Tú sé romántica, amate un po' rivivere nella semplicità, nell'irrealtà di un'altra età. Bienvenidos a todos los amigos a nuestro programa Tarde Romanticona, aquí en tu radio, en la de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Al micrófono José Antonio Navarro. Intentaré que pasemos una velada muy romántica. Y para ello, qué mejor que esta música. La música que nos acompañará, una música romántica, por supuesto, y también esas letras, esas poesías que los amigos de esta radio y de este programa comparten con todos. Recordar que tenemos a vuestra disposición también, como lo hacen algunos amigos, a escucharnos a través de internet. Sabéis que estamos en las www.asicantalsur.com. Lo repito, www.asicantalsur.com. Si quieres dedicar a alguien una canción, contarnos una pequeña historia de amor, cómo os conocisteis con vuestra pareja o algo que te haga ilusión contarnos, recuerda nuestro teléfono 954-66-22-22. Muy fácil, ¿eh? El 954 de aquí de la provincia de Sevilla, 66-22-22. Y te aseguro que pondré los medios suficientes para que podamos compartir o bien eso que nos quieres contar o cualquier dedicatoria o canción que quieras hacer a alguien a quien quieres. No hace falta que sea la pareja, un amigo, un hermano, al padre, a la madre o un vecino, a cualquiera que suponga para ti lo suficientemente importante para acordarte de esa persona. Vamos a empezar con una canción con muchos años, pero la verdad que es muy bonita, de Gloria Lasso, Esa luna de miel. Espero que estés como en una luna de miel, que suele ser

danza alucinante de Argentina luciente, expresión híbrida y mestiza de nostálgica esencia, que inmigrantes europeos impetraron con sal. Es pensamiento triste de vida, furor y muerte, que se baila en cadencia y en pasión audaz. Es amor, es lujuria, es entrega profana, es danza, deseo y arte en mágico esplendor que cabalga en la sangre y evoca la ilusión. Es aire, es soplo, suspiro que disloca nostalgias, es danza, baile, entrega, canto amargo y jovial. Alegría discante de las tudes ávidas, que infiere acertijos y brisas al pasar. Escultura, es arte, es entrega divina, que en fulgurante atisbo se infiere en la pasión. De la ilusión danzante en caricias y besos, en exuberante danza de deseos y amor. Es albricia y tristeza, pasión y llama ardiente. Es nostalgia cadente que en las entrañas va. Es canción deslumbrante y danza cadenciosa que sale entre versos de poema precoz. Es pensamiento triste que se baila profano e inunda la garganta de lujuria y pasión. Es un híbrido canto que salta la belleza en sutiles nostalgias de añoranza y albor. Tango, milonga y cadombe, familia de mil cortes que engalanan el miedo y la tristeza audaz. Se interpreta grandioso con guitarra y piano, bandoneón, con trabajo que saltan su color y expresan con sarcasmo tristezas de amor. Cadencia silenciosa que sale de las venas y que el alma disloca en sentires de olor, que deslumbra sentidos y encumbra la pasión. Preciosa, preciosa descripción del tango por José Vicente. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos que dedicar esta canción. Y digo tenemos no por obligación, sino porque creo que es importante que ella lo escuche. Quiero dedicar esta canción de Ale Subago, aunque no te puedo ver. Aunque no te pueda ver, a alguien que sigue mucho nuestra radio y de vez en cuando nos llama para decirnos que le gusta mucho todo. Estoy hablando de Elita, que espero que esté escuchando este programa. Desde aquí le quiero dedicar esta canción de Ale Subago, aunque no te pueda ver, y creo y quiero que siga escuchando nuestros programas. Por ti va, Elita, para que disfrutes. Si lo que quieres es huir, camina. Yo haré canciones para ver si así consigo fuerzas para vivir. No tengo más motivos para darte que este miedo que me da el no volver a verte nunca más. Creo ver la lluvia caer, en mi ventana te veo, pero no está lloviendo, no es más que un reflejo de mi pensamiento, hoy te echo de menos. Yo solo quiero hacerte saber, amiga, estés donde estés, que si te falta el aliento yo te lo daré, y si te sientes sola, háblame. Estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver.

Un buen amigo de este programa, Antonio García Dávina, comparte con todos esta poesía titulada Brumas. Este es el retrato de mi alma. Así me siento, como esta bruma, así de gris, de opaca está mi vida. Solo grises y neblina, nunca un día. Un día soleado, solo tristeza y dolor, solo grises sin color, nada de arco iris. Aquí no hay luz ni alegrías, solo la tristeza y el dolor abarcan mi melancolía, solo ganas de llorar, de esconderme, no mirar, ni siquiera parpadear. Solo así, grises sin color, sin belleza, sin amor, solo tristeza y dolor hacen de mí este que hoy soy, una estatua gris, opaca, inerte, sin color, sin vida, así de frío, así soy. Antonio García Dávila, compartido más de una ocasión, textos aquí con nosotros. Esperemos que este momento en que escribió Brumas, que se siente gris, haya pasado ya pronto y se sienta del color, de la luz, del que hace falta aquí en Sevilla, que llevamos muchos días también con ese cielo gris. Nos vamos con Pastora Soler y ese título, Sin Ti. Yo sigo haciendo de tu piel el agua de mi ser, sintiéndote a cada instante un poco más distante y fugaz. Iluminaste mi mirada con tu luz. Ahora dejas mi destino a merced de este camino en el que yo. Bueno, pues de nuestra amiga Pastora Soler, nuestra paisana. Y nos vamos a alguien que nos dejó, pero esta canción sigue sonando y yo creo que seguirá sonando eternamente. Estamos hablando de Whitney Houston. La canción Te amaré siempre. Aquella que se hizo quizás más famosa en la película Guardaespaldas. Vamos a oírla, merece la pena. But I know I'll think of you every step of the way. And Josep Durán comparte con todos el título de esta poesía, Luz Celestial. Nowhere to find you.

Ahora vamos a oír una canción de Simon Garfunkel que el título en inglés es Scarborough Fair, que sería Feria de Scarborough, y que es una canción tradicional inglesa donde se celebraba precisamente en esa población una feria antigua, medieval. Y esa canción nos cuenta como alguien que un amigo va a acercarse a esa feria y le dice que le dé recuerdos a alguien que fue el amor de su vida y que se encuentra allí vendiendo, bueno, pues verduras. Y preciosa canción que vamos a oír a continuación. Tell her to make me a cambric shirt, deep forest parsley, sage, rosemary, and tracing a sparrow on snow-crested brown, without no seams nor knees, and becomes the child of then she'll be a true love of smile. Sage, rosemary, and tosses the grave with silvery tears between the salt water and soldier's crest and polishes a gun. She'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle. Sage, rosemary, and thyme, order their soldiers to kill, and gather it all into a fine bunch of cause they've long ago forgotten. Then she'll be a true love of mine. Are you going Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Paquita Pedrós, una amiga de esta radio y de este programa, comparte con todos esta poesía titulada Háblame. Háblame, susúrrame al oído esas palabras que quiero oír y que necesita mi corazón para seguir viviendo. Háblame, dime lo que sientes, dime lo que pasa por tu alma, dime lo que sientes por dentro. Si sientes como yo, cuando te veo, cuando leo tus hermosos versos, a veces lleno de tristezas, otras veces tan llenos de amor, tan suaves y llenos de ternura. Háblame, quiero sentir tus susurros en lo más hondo de mi corazón. Quiero saber si me quieres como yo te quiero a ti, si esos hermosos poemas tan llenos de amor son para mi alma. Si sientes todo eso que plasmas con tu pluma de poeta soñador, de trovador de sueños, bohemio de corazón y de alma, háblame, que mi corazón te responderá. Mírame a los ojos, verás mi brillo, y te verás reflejado en ellos, y con solo una mirada sabrás lo mucho que te quiero. Háblame. Precioso, Paquita, y muchas gracias por compartirlo aquí con todos. Ahora vamos a oír una canción muy bonita de Tamara, también oída en este programa, Si nos dejan. Frases por ahí, por internet, que busco y me parece conveniente leerlas en este programa. Hay una muy bonita que dice: le pondré nombre a cada uno de tus besos, a cada caricia, a cada palabra, a cada mirada. Así no podré olvidarte, aunque te vayas y no recuerde tu amor. Habrá

Llegó la hora de la despedida. Me gustaría que llamaseis al teléfono 954-66-2222 y así me contáis qué os parece el programa, habría que hacer algún cambio. Es un contestador, así que no tengáis problema. Y simplemente decirme qué os ha parecido el programa, si queréis dedicar alguna canción a alguien. Y espero vuestras llamadas, porque este programa queremos que siga vivo y que siga cada semana aquí con vosotros. Por ahí hay unas frases de despedida que dice: yo no sé desde dónde, hacia dónde, ni cuándo regresarás. Sé solo que te estaré esperando. Y ya sabes, aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Espero que seas cada día más feliz, porque, entre otras cosas, tú te lo mereces. Hasta el próximo día. Nos quedamos con Sergio Dalma y nos quedamos bailando esta canción, Bailar Pegados. Separar jamás tu cuerpo.